A la ruru niño, a la ruru ya, duérmete mi niño y duérmete ya. A la ruru niño y a la ruru ro, duérmete mi niño que te canto yo. A la roro niño y a la roro ro, duérmete mi niño que ya amaneció.